hacer para olvidar mis labios? ¿Cómo vas a hacer para olvidar tu piel mojándose en mis brazos? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para reír con ganas? ¿Cómo vas a hacer si este hombre no es el hombre a quien tú amas? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo, y sentirás el calor de mi cuerpo al amarlo, y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo. Ya lo verás. Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo, y sentirás el calor de mi cuerpo al amarlo, y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo. Ya lo sentirás el calor de mi cuerpo al amarlo, y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo. Ya lo verás. Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo, y sentirás el calor de mi cuerpo al amarlo, y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo.